volvió a ver el video y estamos haciendo la gira. Pienso mucho en cómo la escritura a Ari lo ayudó a estar durmiendo en la calle, en el frío, a estar acá hoy, ¿no? Nosotros somos de Quilmes, de Buenos Aires, poder estar acá en el Bolsón, la Patagonia, y que parte fundamental de eso haya sido el arte, haya sido poder expresar qué era lo que le pasaba en esa situación de consumo, me llama mucho como la atención y admiración también, porque a veces no es fácil largar lo que uno tiene adentro, ponerlo en palabras menos. Y eso, yo quería preguntarte, como para marcar, ¿qué sentís vos y si vos le compartís a tu familia, a tu abuela, a tu mamá, esta gira por la Patagonia, por el sur? ¿Qué te sucede a vos con ese contraste, ¿no? De haber estado en situación de consumo y en la calle, así como muy extremo, a estar acá viviendo lo que estamos viviendo aquí? Lo primero, gracias a todos por la atención y darme el espacio a compartir y venir a compartir con nosotros el corto. Les agradezco mucho. Bueno, con respecto a eso, lo que dice Sol, a mí me gustaría que, porque con mi mamá y mi abuela, no solamente con mi mamá y mi abuela, sino con más familiares, pero los que no soltaban mi mano eran prácticamente mi vieja y mi abuela, y eran las que más constantemente estaban ahí en la lucha, cuando había veces que yo me iba y no venía por un mes, 15 días, y no se sabía nada, pero si yo volvía, yo tenía la cabida de vuelta con mi vieja o mi abuela, la tenía segura. Mi padrastro por ahí me arrancaba a palo, o mi tío o algún vecino donde me sacaba por ahí, ¿viste? No me dejaban hacer, pero mi abuela y mi mamá siempre estuvieron ahí apoyándome, y vivimos una vida muy, muy sufrida, como que estábamos metidos en el infierno los tres, peleando contra el diablo, por así decirlo así, de esa manera, como para sumarle lo que fue 12 años de consumo y teniendo que estar arrastrando hasta dos viejitas conmigo, vivir ese sufrimiento. Y después, cuando empecé a salir adelante, como yo no sé leer y escribir bien, cuando escribo mi primer garabato, un garabato, se lo llevo a mi mamá, y mi mamá lo pasa en una computadora, y después me viene y me dice, vení que lo escribí, eso es lo que vos me dijiste, el atentado, y ya está ahí. Y me lo leyó en la computadora, y yo lloraba, y ella también. Entonces, yo me acuerdo también cuando yo lloraba en el pasillo, porque estaba triste, y yo no me quería ir a casa, o extrañaba o algo, y yo sabía que también mi mamá estaba llorando, porque yo sabía que una noche, una madrugada, se escuchaba una banda de tiro, y si mi mamá no sabía que yo estaba bien, yo sabía lo que ella sufría. Entonces, yo sabía que yo estaba llorando por algún pasillo, tirado, no sirviendo para nada, siendo esclavo del diablo, y mi vieja llorando en casa. Y de repente nos encontramos los dos en frente de una computadora, o sea, leyéndome algo, y llorando los dos, pero de alegría, de emoción. Como que era una herramienta re sanadora esa. Por ahí nosotros no nos dábamos cuenta y iba por ese lado. Y a mí me encantaría, por eso quise hacer, bueno, y quiero, antes de subir el corto ya está subido en YouTube. Y mi idea era, antes de subir el corto, poder llevar a mi mamá y a mi abuela conmigo y poder hacer esto. En vez de que venga yo solo, voy con él, tener a mi mamá y mi abuela acá, mirar el corto con todos ustedes y que las preguntas sean para los tres. Eso sería re completo, ¿no? Eso me gustaría, ¿no? Eso siento, eso. Y bueno, aunque todavía no lo haya hecho, yo sé que lo puedo hacer, porque, bueno, ahora me tocó hacer una mini gira por el sur, que tampoco me esperaba yo que esto iba a suceder. Yo sé que esto abre más puertas y que las voy a enganchar a las dos viejas y mientras tenga que dormir las voy a cargar en un auto y las voy a llevar. Y voy a hacer que se sienten, porque son recopadas, porque cuando yo les propuse lo del corto, se recoparon. Porque vos fijaste, las entrevistaron, yo no estaba cuando eran entrevistadas, yo me iba, para no incomodar, pero se recopan. Yo ya le dije un día a mi mamá, ay sí hijo, pero yo tengo que, porque no tenemos movilizaciones, viste, mi abuela tiene 85 años, ella está en Villa Itatí, no sé, yo me mudé para el río con mi mamá, así, viste, y como que es un... Ella ahora, mi abuela, está con el hijo más grande viviendo ahí en casa porque se separó y anda miedo a las corridas. Se operó de un cáncer de mama. Pero les puedo asegurar que mi abuela, así todo, se operó hace poco de un cáncer de mama. Todo. Y viene y nosotros re preocupados. Pobre abuela, vamos, se operó, salió todo bien. Salió al hospital y salió más joven. Es una señora que aparte fue el ejemplo de toda la familia siempre ella. De que hay que ir al hospital, hay que curarse, en el orden, en la limpieza, en que esto no tiene que faltar. Qué sé yo, a veces había solamente 10 pesos en la casa y se lastimaba un animal y un cura bichero valía 10 pesos, no se comía. Yo agarraba y usaba la plata de la comida y le echaba gasolina a los gusanos del animal. Si era por mí o por lo que estábamos nosotros. Y mi abuela no. Mi abuela decía que gastar la plata en un cura bichero y se cura primero el animal. Todas esas cosas... de la abuela que, y por allá también mi mamá, bueno, tiene bastante estudio. O sea, más que mi abuela es una persona de trabajar mucho, también tiene estudio. Pero mi mamá estudió bastante y la verdad que, bueno, sería una misión importante poderla llevar. Y eso quiero yo sentir y vivir, de tener a las dos acá y que vean y que las miren a la cara y que les pregunten. Ahora le toca a usted, y aparte me gustaría verlo, me encantaría verlo.